mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco de puro amor para ungir a su Señor. Fue en Betania al cenar, nadie la mira al llegar, se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó. Me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas al andar cubren los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Salida en sus pies de amor te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús.